conta. Conta è acido. El aguante informativo. Te llevo informativo en plena cuarentena. Dice aguante. La roja te hace el aguante. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a esta nueva emisión del Aguante Informativo Rojo, sí, aquí en Radio Roja la 90.1 y en radioroja.com.ar. Estamos saliendo en vivo para la Zumba La Turba, así la radio Zumba La Turba, en zumbalaturba.com.ar, en la 99.3, sí, de Córdoba Capital. También estamos en vivo y en directo para nuestros amigos y amigas de San Marcos Sierra, así en la Malos Hasta Los Huesos Radios, en mhlh.com.ar y en la 102.5. Bueno, vamos a estar contándoles un montón de información pandémica de las que nosotros solemos encontrar en internet, en nuestros portales de cabecera. Sí, vamos a estar charlando un poquito y mostrándoles esta información de aquí, de Casa Grande, de las localidades vecinas y de todo el mundo. Rápidamente a Ciudad de Buenos Aires, y ya se están concentrando la marea verde en el marco de las movilizaciones en todo el país en reclamo al Congreso Nacional de Tratamiento Urgente de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ¿sí? El famoso IVE. Sí, la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, junto con organizaciones sociales, políticas, que concentran en el Congreso Nacional. También en la zona sur del Gran Buenos Aires y en el AMBA hay una caravana verde desde la zona sur en apoyo al aborto legal, seguro y gratuito. Sí, son varias las caravanas que concentran en el Congreso Nacional en el marco de las movilizaciones en todo el país en reclamo del tratamiento urgente de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE. Sí. We'll be right back. Bueno, tenemos noticias que quizás te van a alegrar, quizás no. ¿Sí? El gobierno quiere que el transporte interurbano regrese en la primera semana de diciembre. Hablamos de Córdoba, por supuesto. ¿Sí? Estamos esperando con mucha ansiedad el transporte interurbano. ¿Sí? Más allá de que los que esperan el de larga distancia también. Pero el interurbano que es tan necesario. ¿Sí? Y los urbanos y los interurbanos que no están funcionando en toda la provincia de Córdoba. Y que nada, nos tiene inmovilizados y inmovilizadas a la mayoría de los cordobeses, ¿sí? Y cordobesas que, por ejemplo, tienen que laburar o tienen que buscar un laburo, por ejemplo. Se celebró el Día del Militancio, o el Día de la Militancia, ¿sí? En Punilla, a pesar del sol, no acompañó a la jornada. Unos 40 integrantes de agrupaciones políticas de Punilla celebraron este martes su Día de la Militancia Peronista. Nos aparece que no es el Día de todos los militantes, solamente de la militancia peronista. Conmemorando un nuevo aniversario del regreso de Juan Domingo Perón de su exilio en España, con una caravana que recorrió las 5 localidades del centro del Valle. A 48 años de este 17 de noviembre de 1972, cerca de 20 vehículos partieron minutos después de las 17 horas, ¿sí? Desde la unidad básica de frente, el Frente de Todos, de Villa Giardino, y recorrieron el centro de la ciudad, ¿sí? Luego se dirigieron a Huerta Grande, donde en la esquina de Arruabarrena y Nuestra Señora del Carmen realizaron la única parada del recorrido en un lugar rodeado en el busto de Eva Perón y entonaron la infaltable marcha peronista. Además de poder celebrar el hecho de ser militantes y de estar comprometidos con un proyecto político que nos apunta a mejorar la vida del pueblo, es también una expresión de apoyo a los proyectos que se están tratando hoy en el Congreso y las políticas de gobierno, manifestó el estafeta online Juan Manuel Reyes, referente de la Cámpora en Huerta Grande. Y agregó, la militancia peronista en Punilla está creciendo. A partir de la conformación del Frente de Todos hemos descubierto que somos muchos, mucho más de los que creíamos, que podemos confiar y tener como compañeros a personas que existían, pero trabajábamos por separado. La relación entre los partidos ha cambiado y a partir de eso podemos pensar en un futuro donde las propuestas en cada localidad se fortalezcan. Bueno, mucho chamuyo, sí, pero nada, o sea, no lo veo mucho muy unido al peronismo igual, ¿eh? No sé qué opinan. 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Del proyecto que presentó el gobierno sobre el aborto legal. Sí, el presidente Alberto Fernández finalmente envió este martes al Congreso el proyecto de ley de despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. De aprobarse, las obras sociales, prepagas y hospitales públicos deberán garantizar su cumplimiento de manera gratuita. Los siguientes son los puntos principales de la iniciativa que será sometida a debate en ambas cámaras en sesiones extraordinarias. Las mujeres y personas gestantes tendrán derecho a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a ella a través del sistema de salud, así como a la atención post-aborto, además del acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces. La IVE otorga el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas inclusive del proceso gestacional. Fuera de este plazo se contemplará solo si tuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante o si el embarazo fuera resultado de una violación con la declaración jurada pertinente de la persona gestante. En los casos de niñas menores de 13 años, la declaración jurada no será requerida. se debe garantizar el acceso a la IBE en un plazo máximo de 10 días, como así también el trato digno, sin violencia, la privacidad y la confidencialidad del paciente. Se le debe proteger de injerencias de terceros, respetar su autonomía, la calidad de la atención pública y acceso a la información. Previo a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito. Nadie puede ser sustituido en el ejercicio personal de este derecho. Menores de 13 años, mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno o una de sus progenitores o progenitoras, representante legal. Si no, se deberá requerir autorización judicial alguna. Entre 13 y 16 años, si no corriese riesgo su vida, se les considera aptos y con madurez suficiente para decidir sobre la práctica. Él o la profesional de salud que deberá intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Para ello deberá mantener su decisión en todos los ámbitos en que ejerza su profesión. Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica. El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria post-aborto. El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles según corresponda. Las obras sociales y prepagas, además de hospitales, deben garantizar la práctica de manera gratuita. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. ¿Qué tal, Se viene, ¿Será ley? Será ley. Yolanda, de Formación Integral en Medio Ambiente. La Cámara de Diputados convirtió este miércoles en ley, el proyecto que establece la Formación Integral en Medio Ambiente para las personas que se desempeñen en la función pública, conocida como Ley Yolanda, en homenaje a la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina, Yolanda Ortiz. El aguante informativo rojo. El proyecto fue elaborado por 203 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones en una sesión que se extendió por más de 20 horas. La denominada Ley Yolanda busca garantizar una capacitación obligatoria en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para quienes trabajen dentro de los 3 poderes del Estado. El proyecto establece que se deberán capacitar en medio ambiente todos los empleados de la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático. Al igual que la ley Micaela de capacitación en género, esta norma invita a las provincias y municipios a adherir. De acuerdo al texto, la autoridad de aplicación tendrá 90 días para partir de la sanción de la ley para establecer los lineamientos generales destinados a las capacitaciones, por cuya confección deberá convocarse a instituciones científicas especializadas en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones. Los lineamientos generales deberán contemplar como mínimo información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible, así como también deberán contemplar información relativa a la normativa ambiental vigente, indica. Yolanda Ortiz fue la primera titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina, creada por Juan Domingo Perón en 1973 y se convirtió así en la primera mujer en ejercer un cargo de esas características en América Latina. Falleció el 29 de junio del año pasado a los 94 años. We'll be right back. digamos, con el gobierno que quiere que el transporte interurbano regrese en la primera semana de diciembre. El gobierno de la provincia de Córdoba informó este miércoles que el ómnibus del sistema, que los ómnibus del sistema interurbano de pasajeros podrían volver a circular durante la primera semana de diciembre, en coincidencia con la habilitación de los traslados entre departamentos por los residentes en la provincia. Estamos ultimando detalles y eliminando obstáculos para que el transporte pueda estar funcionando en la primera semana de diciembre. Lo ideal sería poder llegar al 4, que es la apertura de las actividades internas turísticas. Se levantan las restricciones interdepartamentales, señaló el secretario de Transporte Provincial, Franco Modeta, en declaraciones a Mitre Córdoba, y agregó: en diciembre la gente va a poder usar el transporte interurbano. Vamos a alargar un plan de contingencia con servicios reducidos o modificados. Va a ir eso ajustándose según veamos cómo se va comportando la demanda. Tenemos pensado entre un 25 y un 30% del sistema que teníamos para prepandemia. Las declaraciones del secretario se produjeron luego de que el secretario general de AOITA, Emiliano Gramajo, advirtiera que el conflicto salarial continúa y que mientras no haya resolución, no habrá servicio. El conflicto no está resuelto, pero necesitamos volver a trabajar. También existe el conflicto salarial y esperamos que en estos 15 días se solucione para volver el 4. Hoy no creo que se pueda. Entonces, declaraciones reproducidas por La Nueva Mañana. Y así están las cosas, entonces. En un tiro y afloje. ¿Volverán o no volverán? Vamos a hacer una pequeña pausa musical aquí en este aguante informativo, así en la 90.1 en radioroja.com.ar. Estamos también en zumbalaturba.com.ar, en la 99.3 en Córdoba Capital. Y también nos podés escuchar en San Marcos Sierras en la 102.5, ¿sí? Las Malas Hasta los Huesos Radio, que también está en la mhlh.com.ar. Vamos a una pausita musical y enseguida veremos con toda la información en el segundo bloque de la aguante informativo. Suena la renga. Negra es mi alma, negro mi corazón. Estoy muy solo, está muy fugitivo. Vos alce tu puño al cielo y la libertad. Las cadenas no pudieron cacharte. Dentro del mundo tu grito se escuchó. Las heridas de tu alma no pudieron apagar tu alegría y tampoco tu santo. Te veo bailar al ritmo del tambor. Mi fiesta blanca se tiñe de voz. Tu ritmo alegre me contagió. Viste blues, la piel me erizó. Y ahora, venga mi alma, venga mi corazón. Venga mi alma, venga mi corazón. Venga mi alma, venga mi corazón. We'll be right back. se los negro antes de llover. La fuerte lluvia te lava las pieles. Ven otras almas, no veréis. Hey, yeah, yeah. Un pueblo baila al ritmo del tambor. Mi teta blanca se tiñe de voz. Tu ritmo alegre me contagió. Un triste blues, la piel me erizó. Y ahora era mi alma, era mi corazón. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja. El aguante informativo rojo. No se descompuso, se descompuso todo más. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas a pilas. ¿A las 20? El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa de Dame. Bueno, a veces se chilipió de calados los saludos. Puede pasar. Bueno, muy bien, seguimos en el aguante informativo rojo aquí en este miércoles, este día de miércoles, sí, a la nochecita, ahora a las 20 horas se viene Cuarentenias, no te lo pierdas, ¿eh? Cuarentenias, los muchachos y las muchachas, y las muchachas, las chiques, los chiques que vienen a hacer, hablar acá de música moderna, sí, cosas que nosotros no hacemos, bien. Bueno, seguimos con las noticias aquí en la 90.1. Sí, estamos, recuerden, el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Y nos vamos a Perú, sí, a Perú, que bueno, tan preocupado que nos tenía Perú en estos días con todo lo que había pasado, en ese pasivo golpe de Estado democrático, seguro democrático, no sé cómo se le puede llamar. Bueno, finalmente asumió en Perú Sagasti. Y prometió hacer un reconocimiento a las masivas movilizaciones en un contexto de graves crisis política y masivas protestas que dejaron dos muertos y más de 200 heridos. Asumió la presidencia del Perú Francisco Sagasti. Al momento de su asunción, continúan movilizaciones en varias ciudades del país con duras críticas a la representación parlamentaria que originó la crisis política de la última semana. También hay denuncias de secuestros y violaciones a los derechos humanos que apuntan a fuerzas policiales como el grupo Terna. No podemos devolverla a la vida a estos jóvenes, pero sí podemos evitar que esto vuelva a suceder. Podemos además apoyar a los heridos, algunos de ellos defender la democracia y que nos hicieron recordar lo que es la vocación de servicio. Fueron algunas de las palabras de Sagasti durante su asunción. El Quijote, como lo apodan por su apariencia física, como con el personaje creado por Miguel Cervantes, es un ingeniero de 76 años, dedicado a la docencia universitaria y a la investigación, que ha trabajado en organismos internacionales como la UNESCO y la docencia y el Banco Mundial, perdón. Una suerte de combinación entre intelectual y tecnócrata.

También se da luego de que hace dos semanas el gobierno nacional lanzara la mesa del plan estratégico para el desarrollo minero argentino, un plan público-privado minero para los próximos 30 años. Anunciado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y el secretario de Minería, Alberto Hensel. En ese marco, la empresa minera Ultra Resource Inc. anunció su intención de desarrollar una explotación minera en Sierra de las Minas, Chepes, La Rioja, para realizar explotaciones de cobre y oro. En este marco, las asambleas socioambientales de La Rioja repudiaron los dichos de Juan Cabandí y claramente su discurso busca imponer una actividad que nuestros pueblos han rechazado desde hace 15 años, con una lucha conocida en todo el mundo para proteger lo más importante que tenemos, ¿sí? Que es nuestra agua, nuestra tierra, nuestra vida humana y la no humana. Esto se llama falta de licencia social, ¿sí? Le decían al ministro las asambleas socioambientales de La Rioja, ¿sí? Hace años los venimos desmontando y desenmascarando, y usted lo sabe, expresaron en un comunicado conjunto firmado por las asambleas socioambientales riojanas, Unión Asambleas de Comunidades, ¿sí? La UAC, la Asamblea Riojana Capital, la Asamblea El Retamo Nogonagasta, la Asamblea Chilecito por la Vida, Defensoras del Agua de Famatina, la Asamblea Ciudadana del Sur de los Llanos y la Asamblea Riojana Capital Regional, no a Cuyo. Unión de Asambleas de Comunidades, ¿sí? UAC. No necesitamos mucho para saber que de la mano de la mega minería no hay vida digna para los pueblos. No es arrasar con las actividades productivas en pos de defender el ambiente, como dijo usted, es no arrasar con nuestras vidas para que ganen los grandes capitales, remarcaron. También le recordaron experiencias en otros territorios, donde la megaminería dejó efectos ambientales y sociales negativos que reproducimos. No hay generación significativa de empleos y de esas ínfimas cifras, los empleos más riesgosos y peor pagos quedan para los trabajadores locales. Por ejemplo, en el año 1993, Minera La Lumbrera, según publicidad del gobierno, auspiciaba la creación de 10.000 puestos de trabajo para ocupación de mano de obra directa, y los propios números de la empresa nunca superaron los 700 empleados, incluyendo el personal jerárquico y profesional que no es de la región. Tampoco crea empleos indirectos, ya que la mayor parte de los insumos son de origen extranjero. No hay un solo ejemplo de comunidades que hayan salido de la pobreza con la actividad minera, pero sí hay enormes beneficios impositivos para las empresas, para garantizar la estabilidad y seguridad jurídica de sus inversiones. Los cánones que abonan por la actividad resultan irrisorios frente a las grandes ganancias que obtienen las mineras. No podemos permitirle que insulte nuestra inteligencia diciendo que gracias a la mega minería tenemos comunicaciones o micrófonos para la conferencia que estaba dando. Como dijo, le contamos que el 14% máximo de la demanda de oro a nivel mundial se relaciona con aplicaciones tecnológicas y el 86% restante se va a reserva de valor en bodegas, a cajas fuertes de bancos internacionales para que los países lo tengan como medio de intercambio. Tampoco quiera confundirnos, no hablamos de la minería de extracción en canteras como la que se usa para la construcción, hablamos de la megaminería a cielo abierto con lixiviado de cianuro que explota y destruye montañas enteras con toneladas de explosivos, la que usa millones de litros de agua potable por día, la que pertenece al Estado, que les deja la propiedad de terrenos estériles y contaminados. Eso es saqueo, señor ministro. Eso es regalar a los grandes capitales nuestra tierra, nuestra vida. Nuestras vidas es regarles la soberanía como país. Eso es sacrificar nuestras vidas. En esa línea, las asambleas agregaron, conocemos que frente a estos inexistentes beneficios de la megaminería, solo quedan en nuestras comunidades destrucción de los glaciares y contaminación de ríos, destrucción de la biodiversidad, contaminación del agua y el aire, toneladas de desechos tóxicos tirados en nuestras montañas y diques de cola que amenazan nuestro pasado y futuro con sus peligrosos derrames. También el obsceno uso de energía que no podemos usar para nuestras casas, comercios e industrias, de millones de litros de agua potable que es escasa en nuestra provincia, y la imposibilidad de nuestros gobiernos de controlar nada de estas actividades, ni menos a poderosas empresas que compran y corrompen todo con dinero. Sí, bueno, la nota es bastante más larga, sí, yo te cuento que esta nota la sacamos del portal de ANREL, sí, de la agencia de noticias Redacción, en ANREL.org, muy interesante la nota, y nos desvela un poco de esta situación de que realmente sí es necesaria la megaminería. No necesitamos megaminería en Argentina. No nos deja nada, sí, y lo que nos deja es muerte y desolación. musical y enseguida volvemos con lo que queda de esta buena informativa. Nosotros no somos como los orocos, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho, orojo. Dentro de los dos, mejor. Como los botón, con color bolón. Morocho, tordo, grande, mocoso, trozo. Yo toco los monos, me los como los top. Bonzo, stop, stop. Con dragón como poco, tomó pero lo somos, no lo vamos, solo como por dos coños, votó. Por mal con los ojos, tomó pero lo formo, bolso, ron, borrón, terrón, costoso, no te lo mordón, lo votó, mano, tomó los codos como loco, coño, sabor, tato. Corroboró, socorro como tomó, por cojo, top, mondongo, pollo como loco, lloró, lloró con dolor, por como lloró, tomó como dos hombres, tocó, fondo, tomó como loco, contó, oro, oro, oro. Bochornoso como Popolo. Stop. ¡Hola! ¡Ahora! Mocoso soplón, moroso bocón. Chorro con goloso, robó los perros. Por comodoro los pantolos, los golpes, los hombros, los palos, el chocón. ¡Doloroso! Pantolo con morboso, tocó por los shops, los formas color. Compró con brotón, trozas, rosas, fuerza, rosas, vamos con mamón. Trabo los rosas a con pantón, vamos con manejo, tocó. Todos por los cuerpos, somos. ¡Stop! Nosotros no somos como los orocos, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo los voto, soy por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Moncho, Rodolfo, solo probó por voló por los ojos, rojo por los polos. Voló por Bon, trajo pantán, volando, soñó con Chocón, lloró por Millón. Voló por Bon, voló por nosotros, brotó como Flor Bordón. Voló, otro contó, los ponchos son rosas como los corchos. Ocho, borroso, stop, stop. Rodolfo, Orojo, con dos como John Scott, rompo, rompo, como todos los toros tocó. Sobro con mollo, bombo con mollo, pom pom pom, maroco con torno, bombo con el John, se lo toco el toque, los nueve, los dos, los moscos. Compró dos pops, tocó, se corro con pol, nos contó con honor, toco con bol, toco con bol. Sopló, torno y trombón, tocó, sonora con los cocos, roba, pop, bol, toco, nos contó con mollón, todos los tocó con todos, pero luego nos tocó con Colón. ¡Colosio! ¡Stop! ¡Otto, Orojo! Con otro rollo, tocó con Tocó, lo tocó todo. Como los bons, tromposos, los flores, los tocos, los brotos, los fuertes. Ojo por ojo, controló todo. Con Tocó por fono, los otros orojos, con otros todos. Cobró todos los bonos, bocón, con los bombos, con los rosos, con los pilotos, con todos, con los chobolos, con los bol, oro, motos, toros, con todos los cortos, Rodolfo con oro. Solta, stop, stop. Gordo, todo con olor, mormón, glotón con jopo, rostro poroso, rotoso, roñoso, como con dolor, roto, solo como croto, solo como toto, solo como don Bosco con concho, choto. Nosotros no somos como los orocos, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, otro color. Yo pongo los votos solo por los monos, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop, stop, stop, stop. We'll be right back. Acción Popular. El aguante informativo rojo. Bueno, muy bien, seguimos en el aguante informativo rojo aquí en Radio Roja, en la 90.1, en radioroja.com.ar, como les contaba, si estás en Córdoba Capital escuchando, podrías estar escuchándonos por la 99.3 o por zumbalaturba.com.ar, que es lo mismo, la radio comunitaria Zumbalaturba de Córdoba Capital. Y si estás por San Marcos, por el norte de Punilla, allá cerquita de la, ¿cómo se llama? De Cruz del Eje, por ahí, nos puedes escuchar por Las Malas Hasta los Huesos Radio, ¿sí? En mhlh.com.ar y en la 102.5 de San Marcos. Noticias, sí, suspendieron la sentencia del juicio por el Centro Clandestino de Detención Brigada de San Justo. Ahora de dictar sentencia, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata informó a las partes que suspende la lectura del veredicto acordada hace semanas para un juicio que lleva más de 2 años de audiencias. En agosto pasado, el juez Alejandro Smoris había dictado el apartamiento por motivos psiquiátricos del genocida Ricardo Armando Fernández, represor del destacamento de inteligencia 101 del ejército, que está acusado por 47 casos de secuestros y torturas. En octubre, nuevos estudios dijeron que no solo está apto para ser juzgado en esta causa y en otra en curso por las brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús, sino que había simulado su senilidad. La evidente desprolijidad de la justicia federal solo trae bronca y dolor en los familiares y sobrevivientes y contempla un año de terror para las causas contra los genocidas. Finalmente se leerá el veredicto el 2 de diciembre, expresaron desde la organización Hijos La Plata. Sí, suspendió la sentencia del juicio por el Centro Clandestino de Detención Brigada San Justo para reingresar al debate al genocida Ricardo Armando Fernández. Sí, el represor había sido separado por razones de salud en el juicio por la comisión, por el Centro Clandestino de Detención. Sí, ahora la causa tenía fecha cierta de sentencia para este miércoles 18 de noviembre, pero el TOF 1 Platense avisó horas antes de la lectura del veredicto que suspende el acto para revisar la situación de Fernández, a quien nuevos estudios presentaron como un gran simulador. El pasado 26 de agosto, el TOF 1 Platense había informado su decisión de suspender la acusación contra Fernández y disponer su inmediata libertad basándose en estudios realizados por peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, de la Fiscalía, de la Defensoría General de la Nación y de la querella de Coesh. El tribunal informó que las juntas médicas pedidas por la defensa del genocida se realizaron en febrero y agosto del 2019 y determinaron que, si bien físicamente no presenta patologías que obstaculicen la posibilidad de continuar sujeto a juicio, en la evaluación psiquiátrica se determinó que presenta un trastorno psicoorgánico asociado a un trastorno depresivo de largo tiempo de evolución, que impresiona como un cuadro crónico de evolución irreversible y del cual no se obtendrán mejorías en el futuro. Al momento del presente examen, las facultades no encuadran dentro de la normalidad. En un estudio complementario de marzo de 2020, se quiso constatar que las facultades mentales de Ricardo Armando Fernández al momento del examen no encuadran dentro de los parámetros considerados como normales dentro de la perspectiva médica legal, y que la sintomatología consignada no emerge como simulada. Además, se había dispuesto la realización de informes médicos semestrales para detectar si el reo ha recuperado su capacidad de ser sometido a juicio y el carácter reversible o no de la patología que lo afecta. Fernández estuvo activo en el destacamento 101 de Inteligencia de La Plata entre junio del 75 y diciembre del 77. Como tal, fue parte de la central de reunión del 101 y luego integró uno de sus grupos operativos especiales. El genocida fue condenado a perpetuo en el juicio por la cacha en 2014 y con la mayoría de los represores de la causa San Justo. Y los represores procesados o condenados en todo el país cumple detención domiciliaria. La realidad nos plantea que si hay represores como Fernández que buscan lograr evitar ser juzgados por incapaces y dibujan tan sencillamente una senilidad inexistente, es por exclusiva responsabilidad del cuerpo médico forense, cada vez más cuestionado, no solo por su intervención en las causas de lesa humanidad, sino en otras de desapariciones actuales como la de Santiago Maldonado y Facundo Astudillo Castro, donde se intenta dibujar el accidente para tapar la desaparición forzada de personas. Aquí es responsable el Estado argentino todo, que tardó 44 años en juzgarlos por los crímenes de lesa humanidad que cometieron como integrantes de una estructura genocida desplegada durante la última dictadura, y la justicia federal civil es responsable, manifestaron desde la organización Hijos de la Plata. Hoy lo que trae para esta gente es cárcel, cárcel común. Musical y enseguida volvemos con lo que nos queda de este Hablando Informativo Rojo. Nadie puede hablar en serio de algo así, nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, lista de ajo, nadie puede. Un verano en un pueblo, una casa muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche, nuestros brazos en los besos. Y dijo, brujería, dice brujería. Seguida que nada de esto seguía, difícil de abordar. Yo no creo en los milagros, pero a ver si hoy sucede. Una noche como aquella, donde tropecé con ella, a orillas del mar. Puse el paño rojo, crucifijo, distancia. Y entonces, brujería, hice brujería. Pinché su muñeco y dije, quiero olvidar. Dice brujería, pinche su muñeco y grite. se descompuso todo más. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas esas pilas. ¿A las 20? El aguante informativo rojo. El pañuelazo que se está llenando, se está dando en este momento, se está llevando a cabo en el Congreso de la Nación, frente al Congreso de la Nación, miles de mujeres congregándose, sí, pidiendo por este proyecto, sí, que queremos, que todos queremos que sea ley ya mismo, sí, que no se demore más y que esto es urgente, porque las mujeres mueren continuamente por causa de embarazos, abortos, perdón, en situaciones clandestinas, ¿no? Donde no hay salubridad, donde no hay medicamentos adecuados, donde no hay instrumental adecuado, donde el personal, por supuesto, no está habilitado, y todo ese tipo de cuestiones que hacen que la mortandad sea mucho más más proclive, ¿sí? Así que, nada, estamos, por supuesto, de la radio, y apoyamos este proyecto, ¿sí? El proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Y nada, estamos acompañando ahí, vamos a ver qué sucede en estos días, vamos a ver si tenemos novedades. Saludos, estamos así medio cruzados, parece. O yo soy el que está cruzado, capaz. Bueno, muy bien. A ver si podemos continuar con lo que nos queda. Sí, ya nos queda muy poquito de este aguante informativo. Pero vamos a intentar. A ver si intentamos. Ahí está. Vamos a ver si podemos remendar lo que desarreglamos. Ahí está. Muy bien, nos quedaba alguna noticia más por ahí perdida, sí, judiciales van al paro por novena vez consecutiva. Desde la agrupación Bermellón anunciaron que las y los trabajadores de la justicia nacional irán al paro el próximo jueves. La medida de fuerza, que incluye una caravana de autos, apunta al aumento de los salarios y a una serie de reivindicaciones, sí. El próximo jueves se realizará el noveno paro consecutivo de las y los trabajadores de la justicia nacional. La medida de fuerza será de 36 horas y comenzará sobre el mediodía con una gran caravana de autos. Desde la agrupación Bermellón expresaron que dicha medida apunta a obtener un aumento salarial. El mismo se encuentra congelado desde el año pasado. Ahí va la cosa, sí. Vamos a ver qué pasa con los judiciales que van al paro. Bueno, le agradecemos a la banda Chia Dos Mother, ¿sí?, que nos mandó una gacetilla, ¿sí?, de prensa, una banda de rock, que bueno, nos mandó también unos par de videos y nos da cuenta que están presentando su primer concierto vía streaming el sábado 14, ya se presentó, perdón, el sábado 14 de noviembre a través de la plataforma de Show Live Studio. Sí, grupo musical que se formó en la provincia de Córdoba, está integrado por Sebastián Altamirano en voz y guitarra, Leonardo Barral en primera guitarra y Quique Plagia en batería. Sí, con la producción musical de Franco Ronchetti y la gran puesta técnica de Enjoy Live Studio, la banda presentó su primer material. A ver, ahí. Discográfico en vivo y en directo desde Córdoba al mundo vía streaming. Sí, el concierto incluyó sonido, luces y pantallas de última tecnología y también significó la celebración de los dos últimos años de vida del grupo musical. Ya vamos a estar pasando música de ellos aquí en Radio Roja, ¿sí? Sin contarles que en Chile ahora, en este momento, si Carabineros balea a niñas y niños al interior del hogar Sename, vecinos de la población Diego Portales de Talcahuano denuncian que Carabineros de Chile disparó armas de fuego contra dos niños de la residencia Carlos Macera, dependiente de la institución del Estado Sename. Esto no es el primer caso que ha ocurrido en este lugar, Carlos Macera. Hace unos meses se amotinaron un grupo de muchachos frente a vulneraciones de derechos dentro de este hogar y hoy ocurre este hecho que llama al Estado a hacerse cargo, afirmó el alcalde de Talcahuano. La radio comunitaria Diego Portales, presente en el lugar, informó que esta es la segunda situación. Perdón, me perdí. Afirmó el alcalde de Talcahuano a la radio comunitaria, decíamos, esta es la segunda situación, Carabineros ha llegado en autos y camionetas y dispararon al interior del hogar. Así mismo, un vecino del lugar manifestó que hubieron disparos de carabineros en piedras de los niños y hay mucha rabia, mucha frustración, mucho llanto. Sí, hay un video que ilustra la situación realmente terrible. Y para irnos ya nomás, sí, en Long Jams, ahora mismo también, Pablo González, trabajador de Serenísima Danone, denuncia los hechos de tortura en la comisaría cuarta de Long Jams. Gravísimo lo que está pasando en Long Jams, cuando fue detenido a trompadas y patadas en el marco del reclamo por la recuperación de un trabajador despedido. Cinco policías se presentaron sin identificación y luego de una discusión por el despido, los policías arrancaron de manera brutal a golpear al compañero, esposándolo y arrastrándolo al patrullero. Denunciamos este violento atropello de la mano de la empresa Danone, la Serenísima Atilra, Capital Federal. Terrible, terrible, ¿eh? Bueno, no nos queda más tiempo, nos estamos yendo, sí, mañana será otro día, mañana jueves a la mañana tenemos el Enredando las Mañanas, no se lo pierdan, a partir de las 10 de la mañana aquí, con Mariano y con mi presencia también, estaremos haciendo repaso de noticias. Sí, Noticiero Federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nosotros, y después de la tarde, otra vez, a las 19, estaremos con el aguante informativo. Chao, nos vemos, hasta mañana. El aguante informativo rojo.